más íbamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Estamos en comunicación con Mauro Rivero, secretario general del SUNMA. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Mauro. Gracias por estar aquí en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Buen día, ¿cómo andan? No, bien. Agradecerles a ustedes por dejarnos participar y poder difundir el conflicto. Bueno, Mauro, contanos un poquito. ¿Están llevando adelante una medida? Contanos, bueno, primero el origen. El origen de la medida y bueno, qué es lo que están llevando adelante y un poco cuál es la situación. Bien, sí, mirá, les comento. Desde abril, mayo, que le estamos planteando a la empresa a través de todos los medios, a través de reuniones, se tuvo que tomar medidas en algún momento de cortes de la entrada de la empresa para que... de corte de entrada a la obra, perdón, para que las empresas no dieran reuniones. Lo citamos al Ministerio de Trabajo, tuvimos reuniones bipartitas, hasta que en un momento, bueno, está, no se pudo avanzar en el diálogo e instalamos el 27 de julio una carpa en la puerta de la obra del puerto de Capurro, que va a ser el futuro puerto pesquero del Uruguay, ¿no? Bien. Mauro, capaz que para contextualizar un poquito. Bueno, el SUNMA, decir que es el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Y bueno, ¿cuál es bien el conflicto? ¿Con qué empresa? O si es a nivel general del sector. Y ¿qué es lo que se pretendía con las negociaciones? Por eso. Entonces, nosotros en esas negociaciones... lo que intentamos hacer es nuestro sindicato, el Sindicato de Trabajadores del Mar, como lo dice su nombre, trabajamos en todo tipo de embarcaciones, embarcaciones de pesca, embarcaciones de la marina mercante, embarcaciones puntuales como en este caso en la obra que se está desarrollando acá, que coloca a los pilotes en donde va a estar el muelle. Entonces hay leyes que regulan esa actividad y normativa nacional e internacional que regula esa actividad, y lo que se trata es de que con estas empresas se cumpla con esa normativa. Entonces, se planteó en más de una ocasión y las empresas lo que hacen es rechazar esto continuamente. Lo más importante para nosotros siempre, el primer punto, fue el punto de la seguridad laboral. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que una embarcación en donde hay más de 10 personas, es necesario de que haya personal capacitado, que fue lo que se hizo siempre y que son los requisitos mínimos imprescindibles que exige prefectura. Entonces, en estas embarcaciones no hay, entonces para nosotros vemos una clara señal de incumplimiento de todos los protocolos que son de seguridad, ¿no? Y para nosotros es fundamental tratar de sí o sí poder revertir eso, y además por una cuestión de que esto es una licitación pública y una obra nacional que la paga el Estado, la paga el pueblo, también hay una ley para ese caso que regula la actividad marítima y que dice que embarcaciones que trabajen en licitaciones públicas en aguas nacionales, la tripulación de esa embarcación tiene que estar conformada con el 90% de tripulantes nacionales. En este caso, en esta obra, se da totalmente lo contrario. Hay 80% de tripulantes extranjeros, 20% de trabajadores uruguayos y el 100% de todos los trabajadores, todos sin libreta de embarque. Entonces, ese problema que se da, primero que nada, nosotros para obtener la libreta de embarque tenemos que realizar 5 cursos en la UTU Marítima, cursos que los son obligatorios, que los rige prefectura, cursos de lucha contra incendios, primeros auxilios, supervivencia en el mar, y así varios cursos más, en donde, bueno, está, sin duda que son, primero que nada, por la seguridad de los trabajadores de las embarcaciones, y por la seguridad de las embarcaciones, también por una cuestión de la seguridad del medio ambiente. Entonces, hoy no se cumple con nada de eso en esta obra. La empresa opta por trabajadores extranjeros por una cuestión salarial, en donde ya nos reconoció la empresa en la reunión bipartita de que los salarios de los trabajadores del mar son más elevados que los que ellos les pagan a los extranjeros. Entonces, bueno, para nosotros es un problema grave, el primer punto sobre todo, porque entendemos de que es inminente que en cualquier momento pueda haber un accidente simplemente por haber en la embarcación personal que no está acostumbrado a trabajar en las embarcaciones, con movimiento. La gente que pase por acá, por la ruta 1, va a poder ver las grúas de las embarcaciones desde la ruta, o sea que son embarcaciones relativamente grandes, que pueden levantar mucho peso, o sea que el riesgo de un accidente es elevado, porque eso está en continuo movimiento, no es como trabajar en tierra. Entonces, para nosotros ese punto es fundamental. Además de eso, el punto, y como ya está legislado, o sea que no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que se cumpla la ley, exigimos también el punto que se cumpla la ley de los porcentajes en las embarcaciones. Porque si la obra la paga el Estado Nacional y la paga el pueblo, ¿qué se tome tripulantes nacionales? A ver, quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos tripulantes nacionales, decimos que pueden ser tripulantes que son ciudadanos naturales o ciudadanos legales. O sea, los migrantes también pueden trabajar. El tema es que la embarcación no venga con extranjeros y termine la obra y se vaya con esos mismos extranjeros. O sea, es que deje, primero que nada, los conocimientos que adquieren los trabajadores en esas embarcaciones y además que genere trabajo, ¿no?, para los marinos uruguayos. Por eso, para nosotros eso es muy importante. Sí, vale la aclaración, Mauro. Me parece muy muy importante la aclaración, que no se trata de un tema de nacionalidad, de decir que tienen que ser uruguayos, sino personas que estén bajo un régimen de trabajo, además, acá en Uruguay. O sea, que tienen la posibilidad, por ejemplo, de afiliarse al sindicato de acá, y no es que son trabajadores que vienen y no tienen nada que ver con la dinámica que tiene el país. Porque cualquier trabajador que sea de otro país puede tener pedir la nacionalidad y demás acá, ¿no? Claro, eso el Uruguay es, en eso es avanzada. Acá todos los que llegan al Uruguay, los trabajadores y trabajadoras que llegan al Uruguay, al poco tiempo ya obtienen los documentos, y de la misma manera que tienen los documentos llegan a nuestro sindicato a afiliarse y se los afilia en el momento. Bien. Es una aclaración que no es menor, porque los tiempos que corren, donde hay mucha gente que justamente tiene el discurso de quejarse contra los trabajadores extranjeros que vienen genuinamente a Uruguay de repente a buscar para alguna salida laboral, está buena la puntualización de que no es en ese marco, sino que es en el marco de, que los trabajadores también tengan las garantías y demás, y que no vengan trabajadores que están de repente en un régimen de explotación en otro país a competir, digamos, con trabajadores que tienen ciertas reglamentaciones y ciertos laudos salariales que han sido, digamos, fruto de la lucha de los trabajadores, de alguna forma competir con eso de una forma desleal e ilegal, ¿no? Claro, sí, sin duda. En el ambiente marítimo eso se da mucho y lamentablemente, bueno, es algo que para nosotros es normal, de que en embarcaciones vengan tripulaciones con personal asiático o de distintas partes del mundo, donde las condiciones de trabajo son, o sea, deplorable. Esto que para nosotros nos sorprendemos cuando en Cerro Largo le pegan a un trabajador rural, o en Artigas le pegan a un cañero, en esas embarcaciones te puedo asegurar de que es normal, y se da sobre todo en embarcaciones de la pesca, en donde, obviamente que no en embarcaciones de bandera nacional, ¿no?, sino de bandera extranjera, que, bueno, que se ven todo ese tipo de cosas. Ni que hablar. Mauro, ¿cuál es la empresa que está llevando adelante la obra? La empresa que lleva adelante la obra es el consorcio Teima Chediac, Nosotros particularmente venimos negociando con Teima, pero son 5 las empresas involucradas que nosotros hemos conversado con ellas en el Ministerio de Trabajo, pero está, la empresa que gana la licitación y la mayoritaria del consorcio es la empresa Teima, que bueno, es la que nos llega la notificación hace el día jueves, en donde nos dicen de que bueno, van a aplicar 4 artículos de la ley de urgente consideración. Bien, ahora vamos a eso. ¿Y la obra es la obra cuál es la obra del puerto pesquero? Obra del puerto pesquero, lo que era antes la playa Capurro, que ahora bueno va a ser el puerto de Capurro, enfrente al parque Capurro, acá en los accesos de Ruta 1. Ahí va. Hay también una... Buenos días, Mauro. Buen día. Hay también otra problemática que ustedes estaban reclamando, que era que particularmente en la empresa Nogan estaban ocupados los cargos por militares jerárquicos retirados. Sí, mirá, te comento un poco sobre eso. La actividad de la Marina Mercante se da de que todas las empresas tienen continuamente muchos trámites con prefectura. O sea, asiduamente, ¿no? Porque todos los días o todos los permisos que tienen que sacar, los tienen que sacar en prefectura. Entonces, se recurre por parte de empresarios a siempre poner de cargo de gerentes, de directores, a personal retirado del armado de prefectura por la vinculación que tienen con prefectura. Primero que nada, ellos se manejan de manera corporativista y más ejemplo que hay como el de caso de los delitos de lesa humanidad, que hasta en eso tratan hoy de cubrirse entre ellos con los negocios, y cuando llevan adelante algún tipo de inversión o cuando están cuidando un interés económico, se manejan de la misma forma. Entonces, eso obviamente que es un problema, porque consiguen trámites y permisos que no consiguen otras empresas a través de favores, y además a la hora de contratar personal esas empresas, obviamente que personal sindicalizado ni hablar. O sea, no se les pasa por la cabeza contratar una persona que está afiliado de sindicato. Y en la mayoría de los casos contratan personal que ya fue subalternos de ellos dentro de la fuerza, ¿no? Y ahora pasan a ser empleados, porque teniendo en cuenta de que los militares de la Armada se retiran con cerca de 40 años y una jubilación, pueden seguir trabajando, porque activamente es así, van a aportar a otra caja, y además, bueno, siguen con la lógica de la Armada, en donde a veces no le pagan el laudo, no le pagan horas extra, las condiciones de trabajo son malísimas. O sea, nosotros conocemos a diario muchos de estos casos, porque hemos trabajado además con ellos, y bueno, por eso lo denunciamos, porque primero que nada, estas empresas con capitanes retirados lo que hacen es tener un vínculo muy grande con la Prefectura Nacional Naval, ¿no? En donde consiguen permisos de todo tipo y además contratan solo personal que es militar retirado, que en el caso de los subalternos no es que tengan jubilaciones altísimas. Los capitanes retirados, eso sí, pero en el caso de subalternos no tienen jubilaciones altas, pero igualmente nosotros entendemos de que en casos coyunturales como los que vivimos hoy, hay trabajadores que están en cero y que no tienen nada. Ahí está. Mauro, bueno, ahora yendo un poquito, las medidas que están llevando adelante ustedes, ahora instalaron una carpa ahí en la entrada de las obras. Claro, desde el 27 de junio, de julio digo. Ah, ahí está. Bueno, la carpa de alguna forma obstruye, están obstruyendo la entrada a las obras, ¿cómo es el tema? No, la carpa hoy no obstruye la entrada a la obra, pero nosotros por momentos cuando la negociación se estancó y la empresa decidió que no quería negociar más con el sindicato, nosotros sí realizamos cortes intermitentes durante la entrada de la obra, a los camiones que traen la tierra para el relleno. Bien, y bueno, y ahora recién nos comentabas que tuvieron una notificación de que les iban a aplicar algunos artículos de la LUC. Sí, nos llegó una notificación el día jueves por la tarde, en donde, bueno, decía que de la seccional séptima de acá de Trado, en donde decía que iban a aplicar el artículo 392, 468, 469 y el 470. Entonces, obviamente que nosotros entendemos que, y le solicitamos ya a la empresa en el Ministerio de Trabajo, porque la empresa nos venía amenazando con esto. Ya tenían una denuncia realizada por la LUC de que nos iban a ir a desalojar, y nosotros le solicitamos a la empresa que no apliquen la LUC, que apliquen las leyes que son más viejas que la LUC y que nosotros estamos pidiendo que se cumplan. Entonces, la verdad que es ilógico lo de la empresa, cómo se agarran solamente de querer aplicar una ley que tiene 3 meses para desalojarnos y no prestar atención a todos los pedidos que le estamos haciendo a los trabajadores, que en este caso son con medidas que se pueden entender que para la empresa obviamente le van a caer mal, sin duda, pero lo intentamos por todos los medios. De hecho, cuando se inició la carpa el 27 de julio, estuvimos más de 2 semanas y media sin tomar ningún tipo de medida, solamente con la carpa, porque se estaba negociando. O sea, cumplimos con todo lo que nos pidió el Ministerio de Trabajo. Ahí está. Pero igualmente ahora... Mauro, ¿y qué dicen esos nuevos artículos de la LUC? Esos artículos de la LUC lo que dicen básicamente es, bueno, está, que se pueden desalojar los piquetes y obstrucciones que haya en lugares de trabajo y además ocupaciones. Bien, eso no es un piquete porque no están obstruyendo la entrada, a no ser alguna intervención puntual que hagan, como recién nos contaba, intermitente, digamos que es una manifestación para de alguna forma entorpecer la obra, pero no cortarla. Un piquete no es, por lo que nos contás vos. No, el tema es de que el otro día, la última medida que tomamos, se tomó en conjunto con los trabajadores del Zunca, en donde los trabajadores del Zunca no entraron a la obra, y eso sin duda que afectó muchísimo a la obra. Y la empresa, primero que nada, amenazó a los trabajadores con enviarlos al seguro, y después de eso, bueno, vieron que era inminente y iban a cumplir con lo que ya habían dicho en el Ministerio de Trabajo de querer aplicar la LUC. Ahí va. ¿Y consideran que tener una carpa ahí es una ocupación? ¿Eso nos llegó como una denuncia que estaban haciendo ustedes? Para ellos sin duda que sí. Nosotros sabemos bien de que no, de que la carpa está acá para difundir el conflicto, para obviamente que los compañeros y trabajadores de la construcción conozcan la problemática que se da a pie de las embarcaciones, que no es algo que esté todos los días en discusión, que al contrario, es una actividad que es muy chica, que se da en este caso particular, que hay que explicarle a la gente de qué se trata, de por qué está regulado los porcentajes arriba de las embarcaciones, porque en realidad es que hay muy poco trabajo. Entonces, para nosotros, obviamente que la carpa sigue, y por más que nos amenacen con la ley de urgente consideración o con lo que quieran, la carpa no se va de acá, porque los planteos que nosotros hacemos para nosotros son muy importantes y entendemos de que, primero que nada, son para cuidar la vida de los trabajadores, que los accidentes arriba de las embarcaciones son muy graves. Se dio ahora en julio que falleció un trabajador de la Estiba en el puerto de Montevideo, en el 2018, no sé si se acuerdan, un caso que fue muy mencionado, y que fue horrible, el de los 2 jóvenes en el barco de palo. Sí, sí, además por haber echado químicos en el barco sin ninguna precaución, ¿no? En donde mueren los 2 instantáneamente. En el 2015 murió otro trabajador en el mismo barco que murió un trabajador ahora en julio, que son barcos de bandera paraguaya, en donde también las condiciones de trabajo de los marinos paraguayos son de las peores del continente, no tienen seguridad social, cobran muy poco, las condiciones de trabajo son malísimas. Entonces, para nosotros la seguridad es un punto que no se negocia y la carpa no se levanta. Bien, bueno, ahora que mencionaste lo del 2018, esos 2 trabajadores que murieron en forma instantánea, en ese momento... nosotros pensábamos, si 2 trabajadores murieron en forma instantánea por químicos que habían puesto en ese barco para protegerlo, a los palos, ¿no? ¿Qué hay de las condiciones de laborales cotidianas, ¿no? En las que de repente no se está expuesto a una gran concentración de ese químico, pero sí se está expuesto constantemente a esos químicos, ¿no? Que es parte del modelo forestal, ¿no? El de ahora exportar palos y bueno, y meterle bastantes químicos para que no los agarre ningún bicho, ¿no? Sí, sin duda. Es que, a ver, el caso de la de ese tipo de trabajo, de la forestación, es como el caso también que tenemos con los compañeros de los arroceros, en donde la tasa de enfermedad de cáncer en esos trabajadores es mucho más alta que la de cualquier otro trabajador y trabajadora. Entonces, indudablemente que todos aquellos trabajadores que se exponen ante esos químicos tan fuertes, los resultados están a la vista. Y son resultados científicos, no es que acá nosotros estamos inventando nada. Entonces, la verdad que es algo que sí o sí hay que tratar de ver de qué manera se soluciona, porque para peor los sueldos son muy bajos y no se explica realmente y no hay conocimiento, y los trabajadores con la necesidad de obviamente de obtener un salario se exponen a eso y a mucho más. Sí, sí, se aprovechan de las condiciones de repente que la gente necesita laburar y los exponen a cualquier condición. Mauro, volviendo a la carpa, algo que una de las acciones que llevó adelante el gobierno, creo yo, fue cortarles la luz de la carpa. Sí, eso, fue así. Hoy ya tenemos luz de vuelta. Estamos enganchados, así que eso no hay que decirlo, es una realidad, no estamos pagando luz, pero tenemos dos bombitas nada más y cargamos los celulares, así que tampoco es que le debemos mucho a la UTE. Ahí está, porque la UTE fue y les cortó, ¿fue UTE? ¿Cómo fue? No, en realidad fue la empresa que le avisó a la UTE y además nosotros estábamos, nos estaba pasando luz la empresa, nos cortaron por ahí, nos quisieron cortar también porque hay un contador acá cerca, pero bueno, ya tenemos luz de vuelta, por suerte. Bueno, muy bien. Algo, o sea, se ve que nosotros le dijimos que queríamos luz y ellos entendieron luz y nos mandaron muy bueno, muy bueno. Nos mandaron los patrulleros con la notificación. Claro. No hay que pronunciar bien. Claro, viste lo que pasa cuando no se habla correctamente. Una Z y una C. No, claro, lo que pasa es que nosotros somos medio atravesados. Muy bueno. Hay veces que hay que ser muy cuidadoso por la duda. Claro. Muy bueno. Bueno, muy Mauro, bueno. Vamos arriba con esa lucha que vienen llevando adelante. Desde Spica FM, desde el mundo del fan de un tornillo, estamos a las órdenes para ir actualizando la información en la medida que vayan habiendo novedades, así que estamos en comunicación. Y bueno, vamos arriba. Un abrazo. Bueno, vamos arriba. Agradecerles a ustedes y a todos los escucha ahí, que se entienda de que a veces hay problemas que son muy chicos en dimensión a la cantidad de problemas que tiene hoy el Uruguay, pero para ese trabajador por el que estamos luchando por conseguir ese trabajo, ese empleo, es el problema y la situación. Totalmente. Comentar, por ejemplo, que en la carpa, en este casi mes ya que llevamos, un compañero tuvo el desalojo y, como quien dice, vive en la carpa, porque claro, ya no tiene dónde estar. Entonces, con la notificación, si se la daba a ese compañero, hacía un avioncito y la tiraba a la fogata. ¿Qué le van a venir a hablar a estas personas que están peleando por trabajo? Claro. Ni que hablar. Totalmente. Bueno, vamos arriba. Así que me despido con eso y se agradece. Bueno, salud. Un abrazo, Mauro, y mucha suerte. Gracias. Arriba. Bien, charlábamos con Mauro Rivero, secretario general del SUNMA, Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, que bueno, nos contaba de la lucha que vienen llevando adelante ahí en la obra del el puerto pesquero que se está construyendo en Capurro, en Montevideo. Y además, muy importante el hecho de cuáles son las reivindicaciones, ¿no? Porque es justamente cuidando el trabajo nacional, en el sentido que ya se expresó, digamos, ¿no? De que no nacionalistas, sino de que, aunque sea gente extranjera, lo que sea, pero que sean ciudadanos del país, que eso además repercute en los derechos del trabajador, ¿no? O sea, la salud, el sistema, tener cobertura de salud, los beneficios, tener seguridad social, una claro, cosa, o sea, básico, uno de los temas es eso, el de la ciudadanía y lo que está reclamando el sindicato es que al ser de nacionalidad uruguaya, ya sea natural o no, Tiene una serie de derechos que otros trabajadores que de extranjeros, como se nombraba recién los marinos paraguayos, por ejemplo, no tienen. Entonces tenemos gente con trabajo esclavo en el puerto de Montevideo. ¿Cómo? Sí. O sea, en una licitación, no solo en el puerto de Montevideo, sí, que sí. Hay veces que eso se da y sí. Es más difícil de controlar porque son materias extranjeras donde Uruguay de repente tiene pocas posibilidades de incidir, digamos, porque el barco viene, amarra acá y bueno. Igual es un viaje, ¿no? Es un viaje, pero en este caso es gravísimo. Porque sí. En una licitación pública. O sea que pagás vos, Carlitos. Claro. Y que pago yo. Tiene una legislación que prohíbe. Exacto. O sea, en realidad debería caer la licitación por este tipo de cosas. Y es como decía. Es un incumplimiento. Totalmente. Y es como decía Mauro, además, esto me parece que es muy importante de destacar, ¿no? ¿Quién en estas cosas lleva la delantera? Pues resulta que sale la LUC, que sí, que salió hace 3 meses, y leyes laborales que tienden a defender al trabajador y a defenderlo en el sentido de la salud, del bienestar, ¿no? No estamos hablando del dinero, no estamos hablando de. No es una reivindicación salarial, es una reivindicación por los derechos más básicos de cualquier persona que trabaje. Y sin embargo, se les termina como dando más pelota a lo que indica la LUC y a las empresas que a los propios trabajadores. Eso realmente es gravísimo y habla a las claras, habla de que hay una situación miserable. Miserable. Así es. O sea, horrorosa. ¿No? Porque lo que se termina haciendo es dándole para adelante a las empresas. Una situación, le voy a decir así, en esta frase, de horror y miseria. Bueno, ¿sabe qué? Sí. Coincide con uno de los temas. No puede ser. Se llama horror y miseria. Y vamos a disfrutar de este tema de denuncia de esta banda de rap, de hip hop ahí. Este trío de hip hoperas que de mujeres hip hoperas que está muy bueno. Así que vamos con horror y miseria. Vamos arriba. Vamos ahora a Brasil, otra comunidad en las cercanías del estado Maracaná, en Río de Janeiro, fue desalojada por las autoridades. Funcionarios de la alcaldía de Río de Janeiro desalojaron a una comunidad en la favela de Metro, en la zona norte de la ciudad. Los habitantes protestaron en rechazo a la medida y cerraron una de las principales vías de acceso a la zona. Además, denunciaron que no hubo ningún tipo de aviso a las familias. Entre los pobladores se encuentran mujeres embarazadas, niños y ancianos. Durante el desalojo, una persona resultó detenida por los agentes de seguridad. Y tus políticas devastadoras, basadas en el hambre, ay, pa' nosotros son calambres, no permiten un respiro, que otra vez hay un enjambre. Rompamos ahora y para siempre los alambres, sí. Y si te acostumbraste al paisaje de pobreza y miseria hasta tus arterias, eso sí que es cosa seria. Y así la periferia sumergida en la gran feria de esta bacteria, va, del capital global. Naciste con él y lo sentís elemental, y solo importa ser oriental y festejar el fucking mundial. Mierda de filosofía actual, antinatural, intercontinental, que solo se enriquece el rico y la multinacional. En esta estamos locos, así como es que control satelital de toda movida y lucha social. Así ridiculizada, aislada y tildada por la prensa, porque es banal, odio un marginal. No seas neutral, la desestabilización es ahora y ya. Hay con un censo y ONG que te quieren conformar. Despertate ya, despertate ya. Fe. Que en este mundo de los falsos eventos todo es invento, sistema violento. Amor y odio a tu aislamiento. Amor y odio a tu aislamiento. Y ahí los ves a los grandes tiburones sentados todos juntos en sus lujosos sillones, ay, dando honor a pabellones, brindando todos juntos con grandes botellones.